Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Así... Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, muy bien, contento de volver. No sé si me extrañaron el sábado pasado. No. Pero me imaginé. Porque estuvimos bien acompañados. Igual te vas a hacer loco porque me mandaste un saludo, te escuché, así que no te hagas el loco. Quería mandarle un abrazo fuerte al director que puso una reunión de personal el sábado a las 9 de la mañana, el sábado pasado, así que un beso grande a Robert. No sé si se me escucha peor que siempre, pero me cuesta bastante modular porque tengo ortodoncia. No se ve, pero por ahí se escucha. Me siento Lisa Simpson en ese capítulo, ¿viste? Con los alambres. Y nada, o sea, modulo peor, escupo más y encima lastimo mi boca. Así que no la estoy pasando muy bien. Pero bueno, son 2 años nada más. ¿Dos años? Sí. ¿Sabés qué me pasó? Que entrar a las aulas ahora y empezar a encontrar... Siento que ahora todos mis alumnos tienen bracket, ¿viste? Porque de repente empezás a ver que todos tienen bracket. Y nada, y me simpatizan. Ahora creo que voy a probar a varias alumnas solo porque... No. Porque tienen bracket como yo. Por ahí vos les caes bien también. Ponele, no sé, pero voy a... Ahora somos una minoría, cada vez somos más. Quiero que sepan aquellos que tienen los dientes derechos que somos cada vez más y que vamos por ustedes. Bueno, sí, le mandamos un saludo a Laura que nos estuvo acompañando el sábado pasado. Enorme, un saludo enorme. Y empezamos la semana, los de primaria ya habían empezado la semana anterior, ya están fogoneados. Claro, nosotros nos cansamos de esta semanita, ¿no? Los de secundaria empezamos a dar clase esta semana, o sea, trabajamos ya hace varios días, pero estamos dando clase esta semana. ¿Y cómo te fue a vos? ¿Qué te tocó? Mira, a mí primero me pasó que por ahí trabajaba 2 horas y sentía que habían sido 8, ¿viste? Terminaba destruido, la garganta reseca, ¿viste? Una cosa como que me olvidé, ¿viste? Cuando no escribís después de mucho tiempo y no podés escribir, bueno, me pasaba lo mismo con el aula. Pero no, estoy re contento, tengo unos cursos muy lindos, la verdad. Y me encontré con algunos alumnos, bueno, a ver, muchos alumnos que están de nuevo conmigo porque no han pasado el curso. Otros que tienen tercer materia, algunos cursos que... Hay un curso que tengo, que los tuve en segundo, los tengo en tercero, por ejemplo. Así que... Y después tengo mucha cosa nueva que hasta ahora me parece que viene muy bien, que son pibes que los veo bien. Estoy contento. La verdad que terminé molido, ¿viste? Pero los horarios más o menos también me calzaron, así que no me puedo quejar. Solamente de mi dolor de boca. Pero después, la verdad que fue una semana con muchas pilas. Y además porque, no sé si a vos, pero ese fresquito, ¿viste? Sí. Yo... Sí. Estoy divino, así. Creo que se acerca una de las dos más lindas estaciones del año, junto con la primavera. No me vengan con el verano, con toda esa gilada marketinera que no va. El otoño, señores, para mí es la que va, así que estoy muy, muy contento con eso. Más pilas para trabajar, aparte. Me sumo a lo del otoño y primavera. Somos me gusta, dos. Me encanta. Es fresquito, que decimos, me tomo un matecito y salgo. Tal cual, la lluvia atrás del vidrio. Un matecito, un vinito al mediodía, un sábado, ¿no? Por supuesto. Un domingo. Pero es la que va, para mí el otoño, ¿no? Me parece absolutamente. ¿Para qué ese sol? Innecesario el sol de enero y febrero. Así que estamos... Es un tema y va a ser un tema peor ahora, ¿no? Porque en verano, el calor, este verano fue bravo. Sí, más o menos, no sé si fue tan bravo. Bueno, un periodo este último. Sí, pero... A mí me pasó que yo me sentía en pleno verano y como inmediatamente entra el otoño. Exactamente. Y resfrío, sí, ¿no? Sí. El dolorcito de garganta a la mañana y que yo hasta que te acostumbras. Vos contanos, ¿cómo arrancaste, Sabrina? Bien, me llamó la atención, ¿sabes qué? Un curso, un tercer año, que ya habían visto en segundo Revolución Industrial, así que la parte de la evaluación diagnóstica la hice con la explotación infantil en la Revolución Industrial y qué pasaba hoy en día, ¿no? Para que uno pudiera ver cuestiones más de hipotetizar, uh-huh, analizar, según sus experiencias. Arrancaste con todo. Bueno. y uno de los puntos que tenían que hacer, tercer año, tienen 15 años más o menos, sí. Era una pequeña historieta muy breve en relación al texto que habían leído recién, y algunos chicos la hicieron rapidísimo, y otros les costaba mucho. No, por supuesto, no me importaba el dibujo, les dije, hagan hombre palito, no pasa nada. El famoso hombre palito. Claro, les hice uno de mis dibujos horrendos en el pizarrón y para allanar, para que se aflojen, cómodos. ¿No? Sí. Y les costaba mucho el tema de imaginar un diálogo en esa época. Así que con algo muy básico, es muy fácil darte cuenta más o menos cómo está el grupo, en qué hay que hacer más hincapié. Me pareció que estaba bueno, me habían comentado, puedes hacer algo de historieta, qué sé yo. Mira, nunca lo utilicé. Yo en general trato de que siempre el primer día llevarme algo escrito de ellos, más allá de algo dialogado, para empezar a ver un poquito esto, digamos, la escritura, la forma. Generalmente una actividad que hago, no sé si puedo contarla, es que me relaten o el día anterior o la clase, trato de que me relaten la clase anterior o el día anterior en el colegio. Uh-huh. Entonces de ahí vamos a un poco a reflexionar lo que es el concepto de historia, porque en realidad lo que vemos es que la realidad es una sola y cada uno lo cuenta de manera distinta, digamos. Bueno, un montón de reflexiones más que no voy a desarrollar ahora, pero esa es la actividad que generalmente uso como presentación o como diagnóstico. Y aparte hacemos que lo pongan en común, que traten de hablar, de tomar un poco la palabra, y entonces vas viendo si el curso es más bien timidón, si es más extrovertido, ¿viste? Y después te llevas lo que escribieron para ver en casa. Me resulta bastante bien. Lo empecé a hacer unos años y la verdad que lo mantengo y lo repito porque me resulta. Y después otras cosas más. Pero me parece que es muy lindo porque ahí ves cómo, digamos, hay que seleccionar, digamos, para contar algo, que no puedes contar todo, lo que cada uno selecciona, digamos. Y entonces está la subjetividad y está la objetividad también de la historia. O sea, no me pueden decir que tuvieron una clase que no tuvieron, digamos. Uh-huh. Entonces, me parece que da mucho material para ahondar en el concepto de historia, que trato de empezar por ahí, digamos. Buenísimo. Le habíamos pedido a Javier, nuestro operador técnico, que nos buscara algo del rally para escuchar ahora. Porque les comentamos a los oyentes, estamos organizando una peña, así que nos metemos un poco en onda folclore. ¿Una peña cuándo, Sabri? Una peña el 9 de abril, una peña en la que nos podamos encontrar con los oyentes. También la fecha la elegimos recordando, para poder recordar a Carlos Fuentealba. Y donde podamos encontrarnos sin el micrófono por medio. O con otros micrófonos, claro, que no vamos a usar nosotros, supongo. Bueno, yo por lo menos no. Menos con los brackets. Menos con los brackets. No sé si acá canta Víctor o una cosa por el estilo. ¿No? Genial. Bueno, vamos a escuchar un ratito al rally. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos la esperanza dibujada en la pared. somos partidarios de la humana dignidad. Sí, señor, vamos. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Volvemos con la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Y vamos a charlar un poquito de la situación de los docentes en otras provincias. ¡Ole, hola! Bueno, nada, está en llamas la mitad del país. Acá no se nota mucho, los medios en realidad están bastante mirando para otro lado. Estoy cansado de ver notas de la familia presidencial acá allá, ella divina, ¿no? Basta con eso. La realidad es que si uno empieza a revisar y empieza a hacer un recorrido por el interior, se encuentra que hay provincias sin, no solo sin clases o con huelgas, sino con manifestaciones, con represiones. Está bastante pesadita la cosa. Y la idea era actualizar un poquitito qué fue pasando esta semana en alguna de las provincias, como para poner un poquito. Ya la semana pasada habíamos comentado en el programa de la movilización en Santiago con una fuerte represión, pero continuó el tema en Santiago. Exactamente. En particular, lo que me llamó la atención es la agresión que sufrió Franco Maldonado, un docente que estaba por ir a manifestarse, creo que estaba haciendo dedo para viajar, y fue apuñalado, no le robaron nada, le pusieron dos puñaladas, unos desconocidos, encapuchados. Eso fue el 8 de marzo. Después, otra cosa bastante bizarra, que vi la imagen de policías adentro de una escuela tomando asistencia a docentes. Sí, eso sí. No. Las dos cosas son inadmisibles, son cuestiones que no se ven hace un montón de años. Además, esto salió, te salió en TN, no es que lo estamos trayendo. Sí, sí, ¿no? Sí, noticia, digamos, yo lo vi en TN. Claramente que pasó. Sí. Y está la imagen del policía adentro de la escuela con un papel en la mano. Pasando, yo, la verdad, sí, no puedo sí. creer. Y eso no salió, bueno, salió en TN en realidad, pero yo no vi mucha repercusión, no escuché compañeros que lo hablaron, o sea, como que no sé si llegó, pero bueno, sé. Después, el 9 de marzo, también hubo un montón de una movilización muy fuerte, y hubo asambleas y va a seguir medida de fuerza, digamos. En Santiago del Estero creo que es el caso por ahí más extremo, porque me parece que está más pesada la cosa. Sí. A mí me llama la atención lo fragmentado que estamos, ¿no? Digamos, porque ¿en qué sentido? Los docentes, digo, porque falta un poquito de conciencia, ¿no? Digo, porque si tuviésemos unas estructuras un poquito más aceitadas a nivel nacional, te apuñalan un compañero, te reprimen, te toman lista en una escuela y nosotros seguimos como si nada, no. Porque está resuelto el problema. Entonces, acá lo único que importa es la provincia de Buenos Aires, evidentemente. Y de hecho, la gente que no es docente tampoco lo llega a ver. Yo tengo amigos que me decían, siempre problemas en Buenos Aires, siempre problemas en Buenos Aires. Y no, el año pasado o el otro, ¿se acuerdan? Que tuvimos, creo que después de la huelga de un mes, en 2014, después en Tucumán, en Jujuy, había provincias que no empezaron por un mes después. Y la gente no se entera. Creo que un poco tiene que ver las líneas que bajan las direcciones sindicales. Parece que eso es muy importante. Yo recuerdo un caso trágico y que fue el de Fuente Alba, que la CETERA llamó a un paro y movilización después que fue asesinado, digamos. Estando ellos venían de conflicto en Neuquén durante un conflicto muy largo. Entonces se tiene que llegar a ese límite para que. Introduzco esto de la CETERA porque hay un montón de provincias que están en conflicto y la CETERA se tenía que pronunciar porque evidentemente algo es la entidad madre, digamos, de la defensa de los derechos de los laburantes. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuándo se va a pronunciar la CETERA sobre todas estas provincias y sobre este clima represivo que hay, que se extiende no solo a la cuestión docente, sino que es más general, ¿no? Y el ninguneo de los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Porque es clarísimo. No es la única provincia en conflicto. Provincia. También en Mendoza tenemos un paro docente de 24 horas, bueno, que fue el jueves 10 de marzo, este jueves que pasó. Bueno, porque sigue fracasando la cuestión paritaria. El sindicato es SUTE, el torneo de Mendoza que convoca. Y la medida fue votada por plenarios provinciales y bueno, le pusieron fecha. Esto se puede ir buscando, el que busca encuentra, digamos, si sondeamos internet y demás encontramos un poquito el panorama. Después también en Neuquén, ¿sí? Ahí hubo una asamblea donde se rechazó de manera unánime la propuesta de una recomposición salarial en cuotas. Entonces se estaba especulando en hacer un paro de 72 horas para la semana que viene. Yo leí que hubo una especie de asamblea, sí, pero histórica, súper multitudinaria, no sé. ¿En Neuquén? En Neuquén, aparentemente. Es que Neuquén no tiene la estructura que tienen sindical tan vertical que tienen en otras provincias como la de Buenos Aires. Entonces, 2.500 personas. Las asambleas siempre son multitudinarias, no solo van los que están encuadrados en el sindicato, sino participa. Todo, participan gran cantidad de docentes, que tengas asamblea de 2.000 en una provincia como Neuquén, que no es la provincia de Buenos Aires, de millones y millones y millones de personas, y es muy significativo. Entonces se caracterizó el gremio docente en Neuquén de ser un gremio muy democrático, en ese sentido, entonces, y muy combativo. Y sí, históricamente, digamos, de hecho acabamos de nombrar a Fuente Alba, digamos, No, pero aparte fueron 2.500 personas que decidieron de manera unánime el paro de 72 horas para martes, miércoles y jueves. Lo cual da mucha más fuerza, ¿no? La verdad que, bueno. Sí. ¿Qué otra provincia? Digo, en Santa Cruz tenemos un congreso, bueno, de AUSAC en Río Gallegos, que decidió una huelga y movilización para los días 16 y 17 de marzo. Y siguiendo por la Patagonia, acá yo vi un video que me impactó, que es en Tierra del Fuego. Bueno, una asamblea el 10, paro y movilización el viernes 11. Y aparentemente fue la marcha gremial más numerosa en la historia de Tierra del Fuego. Ahí si nos metemos en la página de sutef.org, hay un link que después lo podemos pasar, y un video muy... Bueno, va haciendo un paneo de la movilización, estamos hablando de Ushuaia, digamos, ¿no? Y es impresionante la cantidad de gente que hay, aparentemente fue la marcha más numerosa en la historia de Tierra del Fuego. Sí, porque empalmó la cuestión estrictamente docente con la política justa que se está llevando ahí adelante, entonces... por las noticias que llegan acá, se movilizaron bancarios, los trabajadores y trabajadoras de los hospitales públicos, etcétera. Exactamente, son estatales y demás. Y yo lo que pude leer, no llegué a entender bien cuáles son las leyes, pero hay unas leyes votadas que votó el gobierno del FPB de ajuste, y lo que se está pidiendo justamente en estas movilizaciones es eso, que se deroguen las leyes de ajuste que se votaron en enero, aparentemente. Sí, sí. Así que bueno. ¿Qué más pasó? ¿Qué más tenemos? En La Matanza hubo una represión llevada adelante por la policía bonaerense en la dirección de escuelas contra trabajadores nucleados en SOEME. Los auxiliares de la educación de la provincia estaban reclamando en la sede de la dirección de escuelas por un aumento salarial. Y aparentemente la bonaerense descargó gas pimienta, palazos y balas de goma contra quienes protestaban, en su mayoría mujeres. Y hay gente fracturada, así que bueno, ahí hubo represión con heridos, yo tampoco lo vi en otro lado. Y después tenemos algo que sí toma un poco más de prensa, que fue el conflicto que hubo, la represión en la puerta del Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. Que bueno, ahí no dejaban salir, la policía no dejó salir a la gente a participar del acto, que se iban a solidarizar. Tenemos un audio de eso, del Ministerio. Es un audio de Crónica que puso la TV, así que lo escuchamos un pedacito para entender bien. Hay incidentes en la puerta del ministerio, la policía federal, el DOUCAD está empujando a los manifestantes con los escudos, mientras estaban aquí tratando de pedir que se levantara la persiana. Hay empujones. Están sacando a los manifestantes a empujones. Por la manifestación que estaba pasando, el DOUCAD, conocido habitualmente por el Cuerpo de Infantería, lo ubicaron sobre la puerta de Marcelo T. de Alvear, donde estaban los manifestantes, para evitar que abran esta persiana, que era el pedido que se estaba realizando, ya que se estaba realizando el acto cuando avisaron que habían cerrado la persiana para que no salieran los trabajadores del interior que podían participar del acto que se estaba llevando adelante en apoyo a Conectar Igualdad. Personal de la Policía Federal está interponiéndose ahora entre los manifestantes y la puerta. Han llegado dirigentes de organizaciones docentes. Están tratando de mediar y calmar los ánimos. Bueno, ahí escuchábamos al reportero de Crónica comentando la situación en vivo. Y antes de continuar con todas estas noticias de la semana, nos olvidamos de pasar los teléfonos para los oyentes por si quieren llamarnos. 4233-4848, 4233-5560. Bueno. Y Twitter, que es @lapelucaMB. Ah, bueno, entonces si se quieren conectar también con nosotros por Facebook, lo hacen a Domingo Peluca. Y dentro de lo que pasó en la semana también estuvo el paro de ATE, bueno, decías la represión a los estatales de Nucleados en SOEME, y sacaron un paro para la semana que viene de 48 horas para el 16 y 17 de marzo. Van a confluir ATE y SOEME con una movilización a la capital de la provincia. La medida de fuerza surge luego de conocerse el intento de cierre de las paritarias para los trabajadores estatales con un ofrecimiento del 15% en cuotas y tras la represión a los afiliados a SOEME. Y también tenemos un audio de Isasi hablando de esto. Sin ningún lugar a dudas, este paro de los gremios estatales de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, ATE, SICOP, judiciales, agentes legislativos, tiene la contundencia de la unidad. Tal así es que en la marcha que estamos por realizar ahora hacia el acto central de la jornada del día de hoy en el frente al Ministerio de Economía, se suman cientos de compañeros del SOEME que, no estando en ATE, coinciden con nosotros que es necesaria la unidad de acción para frenar el ajuste y para que haya una nueva propuesta salarial acorde a las necesidades de los trabajadores y su familia. Hemos construido un dato político fundamental, pero de la alta política, que debería revisarlo, hacer revisar a la gobernadora el estilo de abordaje de la política salarial y laboral en la provincia de Buenos Aires. Estamos exigiendo una propuesta seria en materia salarial, estamos exigiendo la reincorporación de los despedidos, estamos exigiendo el pase a planta de miles y miles de trabajadores que hoy desarrollan tareas de manera precaria, más presupuesto en salud, en educación, en niñez. Es decir, estamos exigiendo un cambio de rumbo en las políticas laborales y sociales en la provincia de Buenos Aires, porque ni los trabajadores ni los sectores más vulnerables estamos dispuestos a pagar la crisis con un ajuste que no merecemos. Escuchamos a Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia, en lo que pasó esta semana, la marcha de esta semana, y recordamos entonces que va a haber paro de ATE, también se suma SOEME, el 16 y el 17 con movilización. Y ya nos queda, ¿cuánto para la tanda? Poquito para la tanda. Dos o tres minutitos. Bueno, antes de que llegue la tanda, entonces recordamos que pese a lo que salió a comentar el ministro Bullrich, pese a lo que salió a comentar Macri cuando fue a entregar piso tecnológico en algunas primarias, donde dijeron que el plan Conectar Igualdad va a continuar, hay trabajadores despedidos del programa ese. Claro, bueno. Sí. Por lo menos 60 trabajadores despedidos siguen en esta situación. Creo que no me estoy olvidando nada más. Bueno, le podemos mandar un saludo a Ana, que se nos comunicó con nosotros y nos mandó fuerza para el programa y nos tiró algunas noticias de estas noticias de los futuros paros de ATE. Y después a Ever. Oh, nos está escuchando Ever. Así que también le mandamos un abrazo. A Ever y a todos los chicos de Puño y Letra que nos escuchan o que no nos escuchan hoy, pero que son unos compañerazos allá de Varela. ¿Tenemos un minuto más o vamos a la tanda, Javier?

Sindicato de Choferes de Camiones de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Lonjam. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Bueno, continuamos con la peluca de Sarmiento. Volvemos a dar los teléfonos, ¿te parece? Dale. 4233-4848, 4233-5560, para todos los que y las que se quieran comunicarnos con nosotros. Y bueno, continuamos con, en la semana se produjo un hecho muy importante, que fue la conmemoración del 8 de marzo, un día de lucha, y en consecuencia se produjo una movilización muy importante con motivo del recuerdo de el asesinato por parte de las patronales de... De las 146 obreras de una fábrica textil en Nueva York, 1908, que en medio de una huelga estaban tomando la fábrica, en la que pedían la reducción de la jornada de trabajo a 10 horas, poder amamantar a sus hijos mientras trabajaban, algo básico, fundamental, entre otros reclamos. Bueno, la fábrica se cierra por ahí, es cerrada por afuera, y mandan a reprimir con bombas incendiarias por parte de la policía, ¿no? Y bueno, fallecen estas 146 mujeres, algunas incineradas, otras asfixiadas, otras que saltaron desde las ventanas para poder escapar del fuego y también mueren. Y después se organizan, sale de las mujeres socialistas esto de conmemorar internacionalmente a estas compañeras obreras y a las mujeres que trabajaban y pedían no solamente sus derechos, sino en general, no solamente los derechos laborales, sino también los derechos en general. Pero bueno, es el Día de la Mujer Trabajadora. Recordemos que las mujeres trabajamos no solamente en un puesto, en una fábrica, o en nuestro caso en la docencia y demás, sino que trabajamos todos los días en nuestras casas también. Y estas marchas que se hacen de manera internacional, que se hizo también acá en Argentina, y se viene haciendo todos los años, no solamente conmemora este hecho en particular, porque se sumaron un montón de hechos relacionados a la lucha de las mujeres trabajadoras, Y aparte de recordar, de conmemorar y demás, se lucha cotidianamente porque seguimos en esta situación de desigualdad y se siguen vulnerando nuestros derechos. Y está buenísimo que hayan acompañado tantos hombres en esta marcha que se realizó el 8. Sí, y fue una marcha muy grande, donde, como bien decías, se superó un poco la cuestión estrictamente gremial, sino fue derecho, por ejemplo, la lucha por el derecho al aborto, la lucha por el acoso callejero, un montón de cuestiones que exceden y que hacen a la situación concreta de las mujeres bajo el sistema patriarcal. Sabes que los chicos tienen bastante conciencia, digo, en general, por lo que pude hablar esta semana, que yo pongo como la fecha para recordar, siempre se empieza más o menos en la semana del 8, y las chicas sobre todo, pero también los varones, tienen bastante claro por qué se conmemora el día y que es un día, digamos, de protesta, etcétera. Uh-huh. Por lo menos lo pude detectar y me pone contento. Sí, yo también lo vi. Sí, yo estuve bastante tiempo en la movilización y tuve la alegría de ver muchos estudiantes. Es más, quiero saludar a estudiantes de que yo los tuve en algún momento, en primer año del Instituto Lomas, estaban ahí con el Centro de Estudiantes, los felicito, un orgullo, y también muchos docentes. Uh-huh. Así que fue toda una jornada muy, muy interesante. Les comento, me llegó en verdad por Facebook un mensaje con una nota que se llama Minas Bravas en las Minas. Que es una noticia de 1908, pero acá en Argentina, que tiene que ver con una huelga de picapedreros, ahí me salió, de Tandil, que dice, en Tandil lanzaron lo que allí se conoció como la huelga grande, 11 meses de lucha y paro intransigente exigiendo las 9 horas de trabajo y el cobro en dinero real. Cuando los dueños de las canteras comprendieron que no había fuerza posible para parar a los huelguistas, llamaron rompehuelgas que iban a venir en tren. Y cuenta la historia popular que a la llegada de aquel tren con los rompehuelgas, las mujeres anarquistas se acostaron sobre las vías, obligando a la formación a detenerse en un terreno donde el tren tenía que tomar impulso para llegar, ¿no? Si se detenía, tenía que retroceder y volver a tomar impulso. Y si bien la policía las iba sacando, cada vez que sacaba una se ponía otra. Y esto hizo que finalmente algunas mujeres pudieran subir al tren, explicar la situación y que los rompehuelgas se sumaran a la huelga de los picapedreros de Tandil. Picapedreras. Sí. Interesante, no la conocía. No, me parece tampoco, interesante. ¿En qué año? 1908, acá. Bueno, también por esos años fue muy importante la participación de las mujeres en la huelga de los inquilinos. En Buenos Aires fueron protagonistas e impulsoras, y no recuerdo la más representativa de esto fue Vicky Bolten, que después también fue protagonista y oradora principal en la organización de los primeros actos del 1 de mayo en Argentina. Compartimos, no sé de quién es el o la autora, pero me pareció bárbaro. Bueno, tú que floreces en tu vida cotidiana, tú que vas dejando semillas de dignidad en tu legado, tú entera y eterna, abuela, madre, hermana, compañera, amiga, mujer, insurrecta, rupturista, valiente y solidaria. Las calles son tuyas, la vida y los colores son para ti. Me encantó. Hace un ratito, antes de empezar con este tema, estábamos escuchando a Ana T. Hawks en su canción Sacar la Voz, y ahora vamos a escuchar un audio de un poema, se llama Ellas, de Nancy Slupsky. Ellas. Nadie sabe cómo hacen con el tiempo. Trabajan y trabajan. Lavan, planchan, cosen, barren, limpian, bañan, peinan, sacan piojos, hacen camas, buscan precios, amasan, educan, llevan a los chicos a la escuela, van al trueque, buscan a los chicos de la escuela, compran, amasan, cocinan, lavan, planchan, y trabajan y trabajan. El día se convierte en noche sin parar de trabajar. Ellas sueñan con otro mundo para sus hijos. Sueñan algo mejor, mucho mejor. Sueñan para ellos y con ellos. No se quedan. Saben que el hambre no tiene espera y salen tímidamente porque creen que no saben, que no pueden, que no deben, con miedo. porque presienten que si les pasa algo, nadie va a poder hacer todo lo que hacen ellas. Ellas con los sueños escondidos, ellas con las ganas apretadas, con los permisos contados, con las prisiones de los mandatos. Les han dicho que en la casa es donde deben estar, pero nadie les ha regalado nada como para seguir, aguardando ahí sentadas, mientras las panzas de sus hijos aúllan de hambre. Los sueños están, pero hay que escarbarlos detrás de tanto cotidiano. Primero el ahora urgente, el ahora presente. Y por eso salen, porque sus hijos les ponen alas, motores. Sus hijos impulsan las pocas fuerzas que el escaso alimento les socava. Pero esas fuerzas se juntan. Un sueño despierta al otro. Buscan a los chicos de la escuela, compran, amasan, cocinan, lavan, planchan y trabajan y trabajan. Ellas sueñan con otro mundo para sus hijos, sueñan algo mejor, mucho mejor. Sueñan para ellos y con ellos. Salen a la calle a reclamar, a decir presente, a marcar que no son fantasmas, ni cifras, ni seres perdidos en lugares perdidos. A descubrir que valen y aprender a gritarle. A mostrar que la dignidad es una actitud de vida. Y salen, y se juntan, en los barrios, en las calles, en las rutas, y construyen esos sueños que tanto sueñan para ellas y para sus hijos. Zona Sur, después de haber escuchado ese poema hermosísimo, Ellas, repito, de Nancy Zulupski. ¿Tenemos algunas noticias? Tenemos noticias. ¿Vamos a seguir a las noticias? Bueno, vamos al bloque de las breves, ahí le damos tiempo al operador para que se vaya preparando, ya da el ok. Bueno, Nacho, ¿empezamos? Bueno, como quieras. Chan. Bueno, arranco. Tenemos entonces, en principio, en Techín, 700 despidos, más despidos en Techín, digo, ahora 700 en Siderar. La ola de despidos no da tregua y avanza a paso firme a lo largo de la totalidad del mercado laboral. En las últimas horas trascendió que Siderar le ordenó a 8 de las empresas contratistas con las que trabaja en la planta de Ramallo despedir al 10% de su plantilla laboral. Hasta el momento se quedaron en la calle 700 familias, aunque se esperan más despidos para los próximos días para terminar de cumplimentar la orden bajada desde la firma siderúrgica. Bien. Caló, Moyano y Barrio Nuevo van por doble indemnización ante la ola de despidos. La ola de despidos masivos empieza a permear la agenda de la CTA Sopardo. El camionero confirmó que los legisladores sindicales trabajan en un proyecto para presentar en el Congreso que restablezca la doble indemnización. Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo en lo que va del año. A los despedidos en el Estado se sumaron bajas en construcción y textiles sobre un total de una población económicamente activa de 16.800.000 personas al tercer trimestre de 2015 y 1.350.000 desocupados. Los despidos de 2016 llegan a unos 107.000, según la consultora Tendencias Económicas. Esto sumará más de medio punto porcentual a la tasa de desempleo. El jueves 10 de marzo, un grupo de vecinos de Merlo que intentaron llevar sus reclamos al presidente Macri durante su visita a la escuela primaria número 65 fueron reprimidos. En el momento en que desplegaban los carteles para que el presidente conociera la precaria situación en que están viviendo y las consecuencias del ajuste en curso, se desató la represión sobre el grupo de vecinos. Hubo heridos y 3 detenidos. Por otra parte, en Tierra del Fuego, trabajadores y trabajadoras realizaron la marcha más grande de la historia fueguina, luego que la gobernadora realizó recortes de salarios y generó un caos social. No hay clases ni servicios hospitalarios ni bancarios. Efemérides. Dale. Escucho. Se me corrió la computadora. El 9 de marzo, 100 años de la batalla de Columbus. Esta fue el día que Pancho Villa invadió Estados Unidos. El único tipo en la historia que invadió Estados Unidos fue Pancho Villa. Pancho Villa con su bandolero, que era. El 9 de marzo de 1916, 600 milicianos pertenecientes a la División del Norte, encabezados por el general Francisco Villa, cruzaron la frontera mexicana hacia los Estados Unidos y y atacaron a la población fronteriza de Columbus. Fue la única vez en la historia norteamericana que un ejército latinoamericano atacó su territorio grande, Pancho. Una noticia más, que es la que se me había corrido la compu. El reconocido activista senegalés en la Argentina, Massar Ba, fue hallado muerto a golpe, según ha declarado el presidente de la Asociación de los Senegaleses que vive en Argentina. Massar Ba fue encontrado en la calle en la noche del martes 8 de marzo con lesiones graves y fue evacuado al hospital, donde murió debido a la gravedad de sus heridas. Sus compatriotas residentes en Argentina han protestado manifestando que fue atacado debido a su compromiso con la causa de los inmigrantes en este país. Bien, y volviendo a las efemérides, tenemos el 10 de marzo. El Carpo había cumplido 66 años, grande el Carpo. Por ese motivo se declaró fecha. ¿Se declaró fecha? Sí, sí. Como el Día del Guitarrista Argentino. ¿Qué? El Día del Guitarrista Argentino, genial. Y también el 10 de marzo nació Alfredo Zitarrosa. Zitarrosa, de 80 años se cumple en el nacimiento de Alfredo Zitarrosa. ¿Se imaginan un tema de Zitarrosa tocado por el Carpo? Hermoso. Oh, hubiera sido genial. ¿Escuchamos un pedacito de algo de Zitarrosa? Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta, y a veces hace de cuenta que el mundo es ancho y ajeno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora, y cuando llegue la hora, mañana también podrá sembrar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto, porque para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. La Rosa de Fondo, continuamos con el programa, como un humilde homenaje a estos grandes, a Pancho Villa, a Alfredo Zitarrosa y al Carpo. Me acordaba de estas combinaciones entre géneros musicales, de otro gran tema y una versión espectacular, que es la que hace Divididos del Arriero, el famoso tema de Atahualpa, que decía, bueno, esto de que las penas son de nosotros, las batidas son ajenas. Entonces me da pie para introducir el tema este que vamos a trabajar ahora, que es el de los fondos buitres y la deuda externa, donde uno podría cambiarle la letra. Entonces, en vez de las penas, son las deudas son nuestras, y en vez de las vaquitas, la guita es de otro. De otro, sí. El tema de los hold out, ¿viste? Lo que dicen hold out ya son garcas. Si en vez de decir buitres, decís hold out, ya estás posicionado absolutamente de uno de dos lados, para mí, digo. Claro. Así que bueno. Una de las noticias importantes de este último tiempo fue el acuerdo del macrismo con los fondos buitres. Y para mí me gustaría contextualizar esto, porque es un tema de fundamental importancia para la economía argentina, pero que se da en un marco concreto, que voy a ser muy sintético en esto, que la Argentina históricamente es un país, en lo que es a su estructura económica, un país dependiente, que necesariamente por las características de su estructura económica, después de un proceso de crecimiento, viene crisis, ajuste, endeudamiento, y eso lleva a inflación y todo lo que conocemos. Entonces, después de todos estos años, estamos en ese momento de bueno, tenemos que acordar con los fondos buitres. Y que no es, y otro elemento que quería tirar como para marcar el tema, que no es una cuestión que tiene, están sacando fotos acá y me desorienta, por favor. Me perdí. Yo perdón, me perdí. Estaba sacando unas selfies en medio de tremenda reflexión de Víctor. Y ya me perdí. El otro elemento es que va más allá de la intención política o no, y si queremos ser buenos, de los distintos gobiernos. Entonces, al ser una cuestión estructural, el ajuste, el acuerdo con los buitres o el endeudamiento externo ha sido una línea de acción de gobiernos militares, de gobiernos radicales, de gobiernos de la alianza, del menemismo, del kirchnerismo y también ahora del PRO. Un datito que quiero recordar, que esto mismo que pasó ahora con los fondos buitres pasó hace, el año pasado, con el Club de París. O sea, los fondos buitres, que en ese momento no eran fondos buitres, sino el Club de París. Sí, que no es exactamente lo mismo, digamos, porque no es lo mismo Club de París que los buitres, en el sentido de que el origen de la deuda es distinto y... En general, yo parto de que la deuda, una gran parte, esto no se discutió a partir del 2001, no fue una discusión como, por ejemplo, pasó en Ecuador, de que gran parte de la deuda... Era ilegal y legítima, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, partimos de eso, entonces... Que no había que pagarla, la discusión de que si hay que pagarla o no, es una discusión que había que darse, que había que darla y acá que no se dio, digamos. Exacto. Entonces, dentro de este marco, ¿qué pasa? El PRO logra un acuerdo en donde básicamente lo que fue es dónde tengo que firmar. Y eso salió. Entonces eso trae, hay dos, tres cuestiones para reflexionar. La primera es que hubo una especie de campaña y de extorsión al pueblo argentino de, bueno, tenemos que acordar con esto porque si no se nos cae la como media. Si fuera inevitable, ¿no? Como si fuese absolutamente inevitable el endeudamiento. Exacto. Punto uno. Punto dos es la cuestión de la cesión de soberanía, porque dígame dónde tengo que firmar, significó concretamente que las concesiones que pidió entre ellas, más allá de las cuestiones de tasa de interés y todo eso, es derogación de leyes que son la ley Cerrojo, por ejemplo, y de pago soberano por parte del Parlamento argentino. Entonces, y en eso está actuando ahora el PRO, para tratando de convencer de distintas formas a las bancadas radicales, peronistas, etcétera, etcétera, para conseguir el consenso y que sean derogadas esas leyes y avanzar con el tema de los fondos buitres. Los negociados que están haciendo, ¿no? Con los chicos. Bueno, es que hay cosas, si uno empieza a profundizar, estamos hasta mañana contando todo. Por atrás, ¿no? ¿Qué ofertas habrá ahí? Yo me acuerdo de algunos ejemplos, por ejemplo, de Gioja, me acuerdo en 2001, cuando hubo acusaciones por el tema de la Banelco, de que hubo coimas. Y Gioja dijo, así muy suelto de cuerpo, Gioja, digamos, uno de los referentes ahora de... Digamos, posible capanga de PJ. Exacto. Dijo, bueno, pero a mí no me consta. Y si pasó es que me mexicanearon. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, entonces, el tema, nosotros tenemos un problema con la memoria, no nos acordamos un poco de las cosas que se dijeron y las cosas que pasaron, pero me parece que hay que empezar a agarrar un poco más los libros de historia. Pero ese personaje hoy es un referente importante y era factor de unidad dentro del Frente para la Victoria, el PJ. Ahora vas a saber cómo se desarrolla. Pero bueno, ahí hay lo concreto que en política el PRO está haciendo, desplegando toda una iniciativa para que se llegue a eso, se acuerde y empiecen a venir los dólares. Periódicos internacionales están planteando de que va a ser a partir del acuerdo la Argentina va a poner va a tener deuda en una cantidad casi tan grande como la de México hace 20 años, algo que nos tenemos que retrotraer 20 años atrás en cuanto al endeudamiento. Después, otra cuestión, otra reflexión que para mí me parece muy importante y acá lo central es ¿quién tiene que pagar la deuda de los países? ¿Quién paga? ¿Macri paga? Los dueños de Asindar, los dueños de Arcor, el equipo económico de Macri, los empresarios que llevó para tener ministros, eso no van a pagar. Las deudas que contraen los países como la Argentina, digamos, siempre terminan recayendo sobre el pueblo. Entonces este me parece un dato fundamental, porque después, concretamente, nosotros ¿cómo la pagamos? Con salarios más bajos, los docentes con escuelas que se caen a pedazos, con desinversión en todo lo que es las cuestiones sociales, con caída de programas y derechos sociales de los laburantes. Entonces, esto es una cuestión que a mí me parece para reflexionar, porque concretamente el endeudamiento de los países latinoamericanos nos ha encorsetado a los pueblos, históricamente ha pasado siempre, y nos corresponde a nosotros ser conscientes de eso y, bueno, ver qué hacemos. Convengamos que la deuda externa está pensada para no pagarse, digamos. O sea, en realidad, pagar la deuda externa sería, digamos, no sería algo bueno, deseable para los que acreedores. No. Exactamente, digamos, es un mecanismo de dominación, está clarísimo eso, digamos, no inventamos nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y para ir cerrando, algo que tendríamos que profundizar porque estamos medio apurados con el tiempo, yo traje un fragmento de un cuento de Eduardo Galeano que trata sobre la deuda, así que es el cuento, es un poco más largo, se llama El poder de los secuestradores, y dice así: aunque Estados Unidos es por lejos el país que más debe, que más deuda tiene en el mundo, nadie le dicta desde afuera la orden de poner bandera de remate a la Casa Blanca. Y a ningún funcionario internacional se le pasaría por la cabeza semejante insolencia. En cambio, los países del sur del mundo, que entregan $250,000 por minuto en servidumbre de deuda, son países cautivos, y los acreedores son la soberanía, como descuartizaban a sus deudores plebeyos en plaza pública los patricios romanos de otros tiempos de imperio. Por mucho que estos países paguen, no hay manera de calmar la sed de la gran vasija agujereada que es la deuda externa. Cuanto más pagan, más deben, y cuanto más deben, más obligados están a obedecer el orden de desmantelar el Estado, hipotecar la independencia política y enajenar la economía nacional. Vivió pagando y murió debiendo, podría decir la lápida. Bien, nos vamos. Un saludito a Néstor y nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Es bandera de